días a las radios comunitarias del país. Esta ha sido una semana histórica para las asambleas en la provincia del Chubut en lucha contra la megaminería. Por una parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia resolvió por unanimidad realizar un fuerte pronunciamiento en contra de la actividad megaminera y proponer debates para la elaboración de propuestas productivas alternativas. A su vez, la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut envió al gobernador Martín Bussi un pedido de remoción del ministro de Ambiente, Eduardo Massa, por actuar como promotor de la megaminería y comprometer el ambiente actual y el de las futuras generaciones. Por otra parte, el Consejo Deliberante de Esquel aprobó por unanimidad un proyecto que prohíbe el otorgamiento de habilitación comercial para actividades no permitidas en el ejido municipal. Así, quedan prohibidas las actividades administrativas, de capacitación y de publicidad relacionadas con la megaminería, lo que afectaría directamente a la empresa Minas Argentinas, subsidiaria de la canadiense Yamana Gold. Finalmente, se presentó en el Superior Tribunal de Justicia, por parte de las comunidades originarias del Chubut, una acción de amparo ambiental para frenar el avance de la megaminería en toda la provincia. La abogada Silvina de los Santos explica los objetivos de esta acción. En realidad es una acción de amparo ambiental, mandamiento de ejecución y declaración de inconstitucionalidad. En concreto, lo que se pide en el amparo es que tanto el Ministerio de Ambiente como el Instituto Provincial del Agua o el Poder Legislativo se abstengan de tomar ninguna otra decisión sin antes haber consultado al mundo indígena en el marco de NIO OIT número 169, que en nuestro país tiene rango supralegal. Se citan numerosos fallos, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de Ecuador por violación de derechos humanos y derechos colectivos del mundo indígena por no haber garantizado su participación previa en una concesión petrolera en su territorio, el caso concretamente minero, y que solicitamos la suspensión de 68 proyectos de exploración y explotación que el Ministerio de Ambiente informa que no tienen habilitación ambiental porque está vencida. Y entre otras cosas, lo que estamos queriendo demostrar también es que esto de que el Estado controla es una falacia, porque justamente si están permitiendo que se hagan actividades exploratorias o de prospección sin siquiera tener una habilitación vigente, habla de la falta total y absoluta de control. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Fernanda Rojas para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.